2, 3 y 3. Si quieres iniciar tu sábado con mucha diversión, escucha Niños y Alegría. Niños y Alegría. Juegos, consejos, entrevistas y música. Juega y aprende. Juega y aprende. Niños y Alegría. Todos los sábados, de 11 a 12, por La Voladora Radio 97.3 FM. Niños y Alegría. Escucha y diviértete. Sigan escuchando La Voladora Radio, porque ya casi empezamos. ¡Wow! ¡No le cambien! Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¿Ya bien despiertitos, así? No es cierto. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Listos para Niñas y Alegría? ¿Para pasárselo unos cuantos minutos? ¿60? ¿O menos? Sí, yo imagino que unos 60 minutos. Bueno, amiguitos, ¿cómo se lo están pasando? El tema del día de hoy es la basura principalmente. Y pues, es un tema muy importante que tiene que ver con todos nosotros y trata de la basura. Pues bien, amiguitos, bueno, amigos, la basura son los desechos creados por la actividad humana. Es decir, el hombre es quien genera la basura. Y se considera basura algo que no tiene valor y de lo que debemos desecharlo, o sea, lo debemos de tirar a la basura. Haz de cuenta, voy a poner un ejemplo. Yo tengo una paleta de dulce y ya le quito la envoltura. Si han visto las paletas, no me van a decir que no. Todo el mundo aquí conoce las paletas, son muy conocidas. Entonces, la basura, como no se lo puedo dar otro uso, bueno, sí se lo puedo dar, pero muy, muy poco, porque haz de cuenta nada más. O sea, nada más entraría en una paletita, la paleta en la que estaba envuelta, o no entraría pues casi nada. De hecho, sería como un desecho, sería basura inorgánica. ¿Por qué inorgánica? Porque no es una fruta, no es nada, o sea, no se puede. Haz de cuenta, una naranja, las semillas de las naranjas se pueden sembrar y tal vez puede llegar a ser que es algún arbolito o algo así parecido. Puede ser o puede ser que no. Pero bueno, o sea, es algo que no tiene valor y debemos deshacernos. Este pensamiento se originó en las ciudades porque, a diferencia de las zonas rurales como aquí en Meca, los desechos orgánicos, por ejemplo, tenían la función de abonar la tierra. Entonces es como aquí, por ejemplo, la gente tira la basura. Pero es muy diferente a la Ciudad de México, porque por ejemplo en la Ciudad de México, no me acuerdo en qué parte, creo que en Tepito o algo así, no me acuerdo en qué parte, ahí ustedes van a poder ver una parte donde están los montones de basura, bolsas, lotes, no sé, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, eso ustedes lo pueden ayudar a contrarrestar eso. Lo que pueden hacer es guardar su basura. Si no tienen una bolsita para guardarlo, no es necesario. Lo pueden traer o en la mano o así. Y pueden llegar a sus casas y ya los tiran ahí. No forzosamente los van a tener que mote. Si son mujeres, no forzosamente lo van a tener que que poner en sus bolsas. No, de hecho lo pueden traer en la mano y si se cansan, pues ven un bote de orgánica o de inorgánica, depende qué es lo que sea su basura. Pero lo que pueden hacer es ir y tirar su elotito o su envoltura de su paletita o algo así. O sea, no forzosamente tienen que ir hasta su casa. Y si están haciendo alguna actividad importante, no es necesario. Pueden ir a tirarlo en un bote. Siempre y cuando traten de que el bote sea de lo orgánico o de lo inorgánico. Si son semillas de las naranjas, pueden ir a un bote de inorgánico, de orgánica. Y ahí las meten. O las pueden guardar y las pueden llevar a su casa. Y eso no les cuesta nada. Eso es lo que no entiendo. Porque la gente, o sea, es un paso muy sencillo. Lo que no entiendo es por qué no lo hacen. ¿Alguien sabe por qué no lo hacen? No, creo que no. Nadie me dijo yo. Entonces pues, significa que no. Quizá les falta cultura. Exactamente. O a lo mejor es porque les da flojera. Ajá, no les interesa. Pero como algunas personas piensan que no es importante, que, o sea, que los barrenderos de la basura lo hacen todo. Entonces, o sea, mientras más trabajo tengan ellos, pues le dicen mejor así. Yo no voy hasta mi casa y no hago nada. O sea, nada más la tiro ahí. Ah, tengo mi paleta, no me gustó. Las avientan o las tiran, o por ejemplo sus bonais, las envolturas las tiran, están así y hace cuenta, las tiran, o así, o ustedes mismos aunque los vean, pues los tiran. En mi escuela sí, déjenme decirles que solo hay una persona que barre toda la escuela, y pues de hecho, o sea, nunca termina, porque en el recreo pues, todos comen, todos y de eso, y tiran sus basuras, tiran sus servilletas, sus bolsas, y así cada cosita que ustedes tengan. Y bueno, también por ejemplo, ustedes lo que pueden hacer es decirles, pueden correr la voz, o sea, pueden decirles a las demás personas, si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer, haz de cuenta, estoy yo, y si a mí me gusta, bueno, por poner un ejemplo, haz de cuenta, haz una basurita y ya le digo a las demás personas que alcen basura, que pasen la voz, de que no tiren basura y así. Pero bueno, ahorita seguimos con la información y vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos. Sigo escuchando. Niños y alegría. Niños y alegría. Por la voladora Radio 97.3 FM. Aprender es divertido. La voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora Radio 97.3 FM. Son las 11 y 17 minutos. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5,000 millones de pesos? Fue la primera vez que me tocó y estoy muy orgullosa de haberle entrado. Si me vuelven a pedir que lo haga, ahí voy a estar con gusto. No es cualquier cosa, es algo que no se olvida y te hace sentir muy bien. Ellos ya vivieron la satisfacción de comprometerse con su estado y con su gente al recibir, contar y registrar los votos. Si en estas elecciones saliste sorteado para ser funcionario de casilla, participa. Tú harás la diferencia. IFE, Instituto Federal Electoral.

Podréis destrozar todo aquello que ves, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, la quiero a morir. Niños y alegría. Aprender es divertido. Qué bueno, amiguitos, ya. ¿Qué les pareció la canción? ¿Estuvo buena? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué calificación le ponen? ¿Un 10? ¿9.5? ¿9 cerrado? ¿O qué calificación le ponen? Yo la pondré a un 9.5 o un 10. En eso estoy. Como me gusta mucho esa canción y como mi hermanito la pone mucho, me gusta y yo le pondré un 10. No sé ustedes, pero yo le pondré un 10. No sé, tú qué le pondrías, hermanito, pero yo le pondré un 10. A ver qué le pones. Si le pones un 9.5, te haré algo. No sé qué te haré, pero te haré algo. Y sí, eso te lo aseguro. Y bueno, les voy a hacer un pequeño comentario sobre la regla de las 3 R's. Todo el mundo conoce las 3 R's, ¿no? ¡No puede ser! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, muchachitos? ¿Cómo voy a poder creerles a ustedes que no se sepan la regla de las 3 R's? ¿O las 3 R's? ¡Ay, Dios! ¿Qué haré? ¡Ay, qué haré! Bueno, las 3 R's. Bueno, las 3 es una propuesta que hizo la Organización Mundial Ecologista Greenpeace y se trata de tener hábitos cotidianos con respecto a la basura. Las 3 R's significan reducir, reutilizar y reciclar. Cada una tiene su significado. Obvio, no se espanten. Ni modo que eso significan. Bueno, sí, una. Por eso se llaman las 3 R's, porque son reducir. No, sí. Reducir, reutilizar y reciclar. Entonces son 3 R's. De hecho, creo que hasta tienen un circulito, un triángulo círculo, así de como reciclar. Ay, no sé, no le entiendo esas cosas, me confunden mucho. Pero bueno, reducir significa que si reducimos el problema, reducimos también el impacto en el medio ambiente. Información clasificada. No es cierto, no es clasificada. De hecho, si alguien no se la sabe, como aquí mi compañerita Vero, o no sé si Chío se la sepa, pero a lo mejor no creo, también para que se lo sepan y se lo aprendan de memoria. Aunque yo no me las aprendí totalmente de memoria, pero bueno, se podría decir que yo sí me las sé. Reducir, reciclar y... Reducir, reutilizar, reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Ustedes repítanlo conmigo para que así se las vayan aprendiendo. Y si ya se las aprendieron, pues ya ni modo. Ya, síganlo. De todas maneras, enséñenlas a sus hijos si es que tienen. Porque luego llega a suceder que no tienen hijos, pero ustedes no se las saben. Entonces eso está raro. Porque todos aquí fuimos a una primaria. Bueno, en partes. Sí, en partes, porque algunos no fueron a escuelas. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a escuchar una cápsula que hizo aquí mi compañerita Beri Landén, creo. Bueno, así me gusta decirle, a veces, o Berito. Y bueno, ¿qué les parece? La vamos a escuchar. Una de las realidades y preocupaciones de nuestras comunidades es la basura. Miles y miles de toneladas se generan y circulan diariamente sin que sepamos a dónde van a parar las montañas de desechos que generamos. Muchas veces las calles y barrancas se convierten en grandes basureros, ocasionando serios daños al medio ambiente. Empecemos diciendo que la basura es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. La basura es un producto de las actividades humanas. ¡La basura!

dicho que íbamos a ir un corte, pero bueno, aquí mi compañerita en los controles, Chío, no me avisó. Entonces, pues les pido mil disculpas. Amén, tranquilitos. Bueno, amiguitos, ¿cómo se la están pasando? ¿Se la están pasando bien? ¿O cómo se la están pasando? ¿Aburrido? ¿Con los ojos abiertos, cuadrados, circulares, así con forma de círculo? ¿O cómo se las están pasando, amiguitos? ¿Chido? ¿Aburrido? ¿Mande? ¿No los escucho? ¿Mande? ¿Qué? ¿Qué? ¿Súper chido? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Súper chido? Ah, padre. ¿Cómo? A ver, quien nos está escuchando, ¿cómo se le está pasando? ¿Bien o mal? Bien. A ver, ¿cuántos votan por bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, de este lado son 10, se supone. No sé si conté bien, pero yo conté 10. Y de ese lado, 2, 4, 1, 2, 3, 4. Son 4. Y bueno, amiguitos, ¿cómo se la están pasando? Bueno, antes de nada, les voy a dar los teléfonos en cabina porque ya tiene un tiempo que no se los doy. 978-5252, el correo es cabina@lavoladora.net, el Facebook es La Voladora Radio y bueno, el Twitter también, solo que antes de La Voladora Radio se tiene que poner el arroba para que pueda ser como así el Twitter. De hecho, no sé por qué es el Twitter así, pero de hecho tendría que ser como el Facebook, que no se tiene que poner el arroba, pero bueno, ya saben cómo son los que crean las redes sociales. Pero bueno, amiguitos, esos son nuestros medios de comunicación para si quieren alguna pregunta, alguna sugerencia, duda, o si quieren hacer algo, hacer un comentario, lo que ustedes quieran, por esos medios nos pueden, ¿cómo se dice?, escucharnos o contactarnos o así. Y bueno, solo tienen que, les repito que solo nos tienen que agregar a su lista de contactos para poder chatear con nosotros, o ya sea que ustedes quieran otra cosa, pero bueno, eso es lo principal que pueden hacer ustedes para, ya saben, para contactarnos, principalmente para eso, para hacer algún comentario o así. Y bueno, yo sigo aquí hablando y y bueno, ¿me permiten un segundito? Los consejos del perrito Pipo. Pero también está enojado porque fue a pasar al río. Ya saben cómo son los perritos, de que se salen y quieren dar lata o a veces quieren jugar o así. Y fue a pasar al río y se encontró que estaba lleno de basura, de envases de plástico, envolturas de comida de chatarra. Fíjense, ya ni comida así de la comida buena, de la comida chatarra, fíjense. O sea que sí debería de estar enojado, pero también debería estar triste. Con mayor razón. Y muchos de los de otros desechos que han contaminado el río. el río y nos dice que ya no tiremos la basura al río y que cuidemos nuestro entorno. Y sí suele suceder porque ya, sí, efectivamente, Pipo, hay veces que que por ejemplo yo salgo a jugar con mis amigos y así, y vamos a un río y el río está verde y está lleno de botellas de plástico, de refrescos, de... ¿cómo se llama el ese que tarda en deshacer de como 13 años? Ándale, el unicel. El unicel y así. Entonces, o sea, sí, por favor, traten de ya no tirarlas en el río. Porque hay veces que antes, según yo, había barrancas y habían ríos. Y era de agua cristalina y se podía tomar esa agua. Es más, creo que hasta puedes ir a bañarte ahí porque, o sea, era tan pura el agua que se podía tomar. Entonces sí, con la contaminación, con que tiramos la basura y con todo eso, se ha perdido todo eso. Y entonces pues también todo eso. Los consejos del perrito Pipo. En un momento regresamos. Sigo escuchando Niños y Alegría. Niños y Alegría. Por la Voladora Radio 97.3 FM. Aprender es divertido. Hasta que aparezca César y lo arruine. Bueno, amiguitos, perdón por dejarlos así a medias, perdón, Pipo, no te espantes, tranquilito, no. ¡Ey, sácate, no, chu! Vete ya, allá, patita. Eso, perrito, buen. Eso. ¡Au! No me pellizques. Ah, bueno, antes de nada, amiguitos, aquí uno de estos sábados vinieron unos amigos de Iztapalapa. Y bueno, unos saludos a nosotros, me mandaron saludos, pero también unos saludos a ustedes, amigos. ¿Cómo están? ¿Se la están pasando chido o aburrido? ¿O cómo se la están pasando? ¿Se la están pasando bien? Pues yo también, ese milagro que mandan saludos, no es cierto. Y bueno, ¿les está gustando el programa? ¿Les gusta el tema? ¿No les gusta el tema? O a ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo está eso? ¿De que a algunos les gusta el tema o no? A ver, expliquen eso, porque ya me hicieron bolas. A ver, primero explícame tú. No te entiendo. Bueno, ya, adiós, bye, te cuidas, H. Adiós, chao. Ah, no es cierto. Bueno, amigos, pues un saludo hasta allá, de aquí y de Meca, allá donde estén ustedes. Recuerden que siempre estaremos con ustedes. Y bueno, más que nada, mandarles saludos a ustedes del... el programa Apréndete con tus derechos, se supone que se llama así, creo que sí. Y bueno, pues unos saludos a todos ustedes. Y bueno, vamos a escuchar la parte de una entrevista que hice a, se supone, como a un arqueólogo, sí, obviamente con el tema de la basura. No crean sobre lo prehispánico, no, sino que con el tema de la basura y así, como en el YouTube. Parte 1, parte 2. ¿Me puedes decir su nombre y su cargo? Claro que sí, soy el arqueólogo Claudio Francisco Cabrera Juárez, director de servicios públicos del municipio de Amecameca. ¿Cuántos trabajadores tiene el municipio actualmente en el área de limpieza? 100 trabajadores. ¿Qué capacitación recibe el personal de limpieza pública por parte del ayuntamiento? Realmente no recibe mucha capacitación, son pequeños cursos que se dan al principio de la administración. Actualmente, ¿con cuántos vehículos cuenta el municipio para la limpieza pública? ¿Y a cuántas personas aproximadamente atiende el municipio? El municipio tiene aproximadamente 65 mil habitantes, cuenta con 4 camiones y una camioneta. Y el primer cuadro de la ciudad de la cabecera municipal se limpia con 10 carritos, con 2 botes de 200 litros cada carrito. 4, son los carritos que ves que andan juntando los famosos barrenderos. ¿Existe algún tratamiento por parte del municipio para la basura orgánica e inorgánica? Claro que sí, el municipio cuenta con el programa de separación de residuos, donde la ciudadanía amablemente nos separa sus residuos. Entonces en el camión, cuando pasa a recoger los residuos, lleva una parte abajo donde debería llevar las llantas de refacción todo y la herramienta. Se acondicionaron espacios para echar la materia orgánica. Y en la parte de atrás, en la tolva, lleva lo que es la materia inorgánica. ¿Cuáles son las sanciones que el municipio implementa a las personas que tienen basura en lugares prohibidos? El Código de la Biodiversidad, que es el que nos rige en el Estado de México, marca sanciones por delitos ambientales desde 200 salarios mínimos hasta 2,000, dependiendo la gravedad y el problema que tenga. ¿Cuántas toneladas de basura se tiran aproximadamente al día? 60 toneladas de residuos sólidos urbanos se retiran de Amecameca en un día. Niños y alegría. Aprender es divertido. Bueno, amiguitos, ya estamos otra vez aquí. ¿Qué les pareció la entrevista? Muy rápida, sí, yo lo sé. O sea, yo apenas si la escuché y dije, no, eso está muy rápido, ¿no? Estuvo bastante rápida. Y yo dije, no, pues no. ¿Cómo? ¿Qué onda con esto? No, nunca hice una entrevista tan larga, creo. Bueno, que diga, tan cortita. No, creo que nunca hice una tan cortita. Ni tan así, tan rápida. Bueno, pero bueno, eso no importa. La entrevista fue a un arqueólogo que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, o sea, se podrá decir que sí. A mí me gustó la entrevista, no sé ustedes, pero a mí me gustó. Fue. Y bueno, o sea, estuvo buena, ¿no? Fue a un trabajador del ayuntamiento de aquí de Meca, se supone, creo que sí, no me acuerdo. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos a escuchar una canción que es del grupo Que Payasos y la canción se llama El Camarón. Va muy contento pero muy desafinado. Ay, no me digas. En los amores como el mar está salado. Ay, sí. Camaroncito corazón azucarado. Pa' que no cante el camarón está pelado. Ay, ¿qué es eso? Va muy contento pero en los amores como el mar está salado. Camaroncito corazón azucarado. Camaroncito color casi blanco anacarado. Las manchas de combustible te han dejado apetrolado. El camarón sabe inglés. ¿What? Camarón afortunado que por vivir en el agua pasa siempre de mojado. Camarón es más grande que el pecado, pero él dice que las dice porque es camarón pelao. El camarón sabe amar, camarón enamorado, se enamoró de la luna, camarón alucinado. Oye camarón, dame una toalla, mira camarón, voy a la playa. Oye camarón, cuánta basura.

Bueno, amiguitos, ya estamos de regreso aquí en Niños y Alegría. Ya casi llegando al final, pero todavía falta un poquito. O sea, todavía no terminamos. Apenas vamos en el minuto 48 o 50. Ya no sé en qué minuto vamos, ya me perdí. Pero bueno, seguimos aquí. ¿Y qué les pareció la canción? Muy buena, ¿no? ¿Saben por qué la elegí? Porque en una parte decía... Bueno, por un lado la elegí por el tipo de video, ¿no? O sea, me gustó el video. Aparte de que me gustó el video, o sea, la canción estuvo interesante para mí. Entonces, por eso también la elegí. Pero bueno, o sea, no sé si a ustedes les haya gustado, pero bueno, a mí me gustó mucho. Estuvo interesante. Bueno, también pedimos una disculpa a Francisco Cabrera, que es el que nos dio la entrevista. Pedimos una disculpa, no me acordé, también aquí mi directora, pero no se acordó también, no nos acordamos del nombre, pero por eso pedimos una disculpa. Pero bueno, ¿qué les parece? Escuchamos la parte 2 de la entrevista que yo dije. ¿Qué se hace con los residuos orgánicos que se juntan? Con los residuos orgánicos que nos da la ciudadanía y que juntamos en el Mercado Juárez, nos los llevamos al vivero municipal. En el vivero municipal se compostea y después se le da de comer a la lombriz roja de California que tenemos ahí, y producimos humus de lombriz, que es un fertilizante orgánico. Es lo que conocen comúnmente como lombricomposta, y eso nos sirve para las plantitas. Es un regenerador de suelos y es un abono. El humus líquido sirve como un foliar, que los que se dedican al campo saben que los foliares son para que absorba los nutrientes. Y también nos sirve como en algunos casos para controlar las plagas, como plaguicidas. Y es un plaguicida orgánico que no contamina el suelo. ¿Cuáles son los programas que tiene en el ayuntamiento para los residuos? Los residuos inorgánicos, por ejemplo, te voy a hablar primero del programa de recolección de llantas. Amecameca sin llantas. Nosotros recolectamos en el relleno sanitario, a través de las talacherías y la sociedad civil, llantas, todas las llantas que se puede, que están en desuso. Ahí se separa en tres rubros. Uno que es el reciclado, la reutilización y la destrucción de las llantas. Otro programa que tenemos es el de papel, reciclado de papel. Con la empresa Biopapel Printer tenemos un convenio donde nosotros le entregamos el papel en desuso, que puede ser hojas de revista, periódicos, libretas, libros, cualquier tipo de papel, a excepción de los sanitarios y de los papeles metálicos. Estos ellos los llevan y lo convierten en, lo reciclan. ¿Tú sabes cuántos árboles tenemos que derribar para producir una tonelada de papel bond de primera? No. Tiramos aproximadamente 17 árboles maduros, de entre 20 y 30 años, que se tardan en crecer. ¿Qué podemos hacer los niños para apoyar en el tratamiento del reciclado? Lo primero que pueden hacer es ayudarnos a separar sus residuos. ¿Por qué? Porque si nosotros separamos correctamente los residuos, podemos reutilizar y podemos reciclar. A veces confundimos el término reciclar con reutilizar. Agarramos una hoja, por ejemplo una hoja blanca, hace su trabajo, o sacamos una fotocopia y le escribimos al reverso y decimos que eso es reciclar. No, eso es reutilizar. La reciclar solamente lo hacen las empresas, y nosotros podemos apoyar, por ejemplo el PEP, separarlo correctamente, el papel, no dejando que se contamine con otras residuos, las llantas a las llantas, el vidrio al vidrio y los metales, así, separarlos correctamente. Entonces las empresas se pueden aceptar los residuos. El ser humano no genera basura, genera residuos, y nosotros cuando los revolvemos producimos basura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Separar correctamente, no solamente orgánico e inorgánico, sino papel con papel, PEP con PEP, plástico donde debe de ir, y hacer esa cultura en casa. Nosotros no podemos hacer mucho. Ustedes son los que pueden hacer un montón de cosas. Si en cada casa separamos, ustedes pueden tener una pequeña economía con la venta de estos reciclados, y le dan vida al relleno sanitario, le dan vida a la ciudad, que hay una mala cultura, desafortunadamente, en la cabecera municipal, donde no esperan que pase el camión de la basura, sino ya saben los días que va a pasar y los horarios, y van y la dejan. Entonces hay muchos perritos en la calle. Entonces rompen las bolsitas porque buscan la comida y nos revuelven todo, y generamos un foco, hacemos focos de infección, pero es una falta de cultura de los mismos ciudadanos. El servicio de limpia, aunque pase 3 veces al día, no va a ser capaz de poder frenar este tipo de acciones. Los niños, sobre todo, de ustedes es el presente y el futuro del planeta. Cuídenlo, es su casa. Niños y alegría. Diviértete y aprende. Bueno, amiguitos, ya estamos aquí, ya nada más nos quedan 3 minutitos. Antes que nada, les hacemos la invitación a ver hoy, sábado 28 de enero del 2012 y el 4 de febrero, que sintonicen 11 TV México a las 9 p.m. para que junto con nosotros, para que junto con nosotros conozcas los jóvenes que son parte de Préndete con tus derechos, al igual que toman talleres con algunos capacitadores, o sea, maestros, con capacitadores se refiere a maestros, solo que ellos viven en una situación diferente, pues ellos pertenecen a la comunidad de tratamiento especial. O sea, también, perdón todo eso, pero bueno. O sea, también les hacemos la invitación a que sintonicen 11 TV México a las 9 p.m. hoy y el próximo sábado 4 de febrero a las 9 de la noche para la información que dije. Les hacemos principalmente esa invitación. Y bueno, amiguitos, ahora sí que ya se nos terminó el tiempo, se nos fue. Yo pensé que apenas íbamos como en el 48, 51, por algo así. Pero pues al parecer, ¿no? Al parecer ya se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, fue un gusto estar con ustedes, amiguitos, una vez más. Y pues esperamos que estemos más veces con ustedes. Y ojalá que les haya gustado. Un saludo a todos los que están aquí presentes, a ti, Chio, a ti, Rosy, a ti, Vero, a mi hermana, a mi mamá, a todos los que están aquí, a los de Radio Fuego Nuevo, que son unos amigos del Préndete con tus derechos en Iztapalapa. También, les seguimos haciendo la invitación para que los sintonicen. Un saludo a todos los que nos sintonizan, que son como unos 5,000 más. ¿Quién sabe cuántos sean? El chiste es que yo les mando saludos a todos ustedes en donde quieran que estén, ya sea que nos estén sintonizando por radio o por internet, que por internet yo me imagino que son muchísimos más. Pero bueno, les seguimos haciendo la invitación cordialmente. Ya saben, es por cable o también por... Lo más seguro es que sea por televisión abierta, porque por cable nunca he visto el 11 TV México. Creo que no hay. Ajá. ¿Quién sabe por qué no haya? Pero bueno, el chiste es que ya se nos acabó el tiempo, amiguitos, y nos vamos a despedir con una canción de Calle 13, Muerta en Hawái. He peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca, mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario.